Bueno, por suerte muy bien, hace unos instantes se acaba de retirar de alta. Ajá. Así que claro, evolucionó muy bien, se hicieron los estudios de alta complejidad, de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestro hospital, evolucionó en forma muy favorable, y así que está dada de alta. Uh-huh. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, no, es un tema por un cuadro de dolor abdominal, un cólico que ya fue resuelto. Uh-huh. Y seguirá con una serie de estudios y seguirá con controles. Uh-huh. ¿Tiene que seguir algún tipo de tratamiento? No, nada específico. Ajá. De acuerdo a su experiencia y por el perfil de la internación y de la paciente en este caso también, ¿cómo serían los próximos días en torno a los cuidados, a sus actividades y demás? Bueno, yo creo que prontamente se podrá reiterar su actividad, eso en el transcurso de estas 48 horas se verá. Uh-huh. Pero no es nada de mayor gravedad, por suerte. Uh-huh. No resiste ningún tipo de gravedad y no hay que especular con nada en torno a su estado de salud. Exactamente.